aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Volvemos a estar con vosotros en aquí, La Voz de Europa, una semana más. Muchísimas cosas siguen pasando en España, en Europa y en el mundo, pero sobre todo en España, donde la principal noticia es ese pacto, ese gran pacto de coalición entre el PP y el PSOE, que todo parece indicar que está avalado y bendecido por el señor Felipe VI. De esto y de muchas más cosas vamos a hablar en el programa de hoy con nuestros invitados, a los que ya presento, empezando por nuestro amigo y colaborador de cada semana, Soldurio Hispano, Vicente Estarelles. ¿Qué tal? Hola, Miguel, muy buenas tardes. Un martes más aquí contigo y con nuestros oyentes para intentar desentrañar la actualidad nacional. Y el invitado especial de esta semana es el secretario general de Democracia Nacional, Pedro Chaparro. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, hola, Vicente, y un saludo al resto de oyentes de La Voz de Europa. Vamos allá. Pues Pedro Chaparro, si te parece, empiezo por ti. Lo he comentado en el inicio, en la presentación del programa, ese pacto entre el PP y el PSOE, entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, para renovar diversas instituciones del Estado, y un pacto que estaba cerrado desde febrero. Es decir, que mientras estos dos señores se tiraban los trastos a la cabeza en el Parlamento, por la puerta de atrás, en secreto, estaban pactando y acercando posturas. Pedro, ¿qué opinas de este pacto y qué puede significar de cara al futuro, de aquí en adelante, para España? Bueno, bien, pues como hemos venido advirtiendo desde hace un montón de tiempo, todo lo que acontece entre los principales partidos del sistema es un circo. Como pueden ver, no sé si mucha gente tiene la capacidad de análisis, aunque sea mínima, para leer entre líneas de que mientras estaban, como bien dices, echando los trastos a la cabeza el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, realmente lo que tenían ya era un pacto desde el mes de febrero. Está claro que desde hace un montón de tiempo venimos diciendo que cuando hablábamos de que el PP y el PSOE en nuestras campañas políticas eran un partido único, que el PP-PSOE era cómplice, no nos equivocábamos. Es decir, las marcas políticas que el sistema ha ido creando han ido apuntalando lo que viene siendo los principales partidos del sistema. Uno es el Partido Popular, si se puede hablar de que es un partido del sistema a la derecha, y otro es el Partido Socialista. Pero es que, a su vez, el Partido Popular y el Partido Socialista no son solo un partido único, sino que además son el mismo partido que es, a su vez, palmero de los intereses europeos, de la élite y del establishment a nivel supranacional. Por lo tanto, no nos equivocábamos. Lo que puede suponer para España que se repartan los jueces, porque como bien se sabe, no hay separación de poderes en este país. ¿Qué puede suponer? Pues lo mismo que ha venido suponiendo durante todos estos años atrás. Al final, se trata de que estos grandes partidos tapen sus vergüenzas, tapen su corrupción a través de señalar a dedo a quién tiene que juzgar y quién no tiene que juzgar en este país. Más o menos es este mi pequeño análisis. Sí, esa es la clave, Pedro. Lo último que has dicho es que este tribunal, porque en principio se han dejado fuera el Consejo General del Poder Judicial, que por supuesto al final también acabarán pactando, pero aquí lo importante es que han decidido el futuro Tribunal Constitucional, el que tiene que decir si esa segunda transición, si esa reforma federal de la Constitución será legal o no. Evidentemente, si mete el sistema, mete a sus peones en ese tribunal, dirán que esa reforma federalista y antinacional de nuestro sistema jurídico será perfectamente legal. De hecho, en su último congreso, el PSOE ha creado una secretaría específica para estudiar esa reforma constitucional, que la van a disfrazar de ya están lanzando cortinas de humo, están diciendo que no, es que vamos a reformar la Constitución para reformar la monarquía, para que el rey no sea inviolable, para que su sucesor pueda ser una mujer. Idioteces, eso será cortina de humo. La reforma de verdad, Vicente, es esta reforma federal de la Constitución que viene impuesta desde Bruselas, y por eso están intentando y planeando este gobierno de concentración nacional, cuyo objetivo será tener la mayoría amplia que lleve a cabo esa reforma de nuestro sistema, Vicente. Pues sí, todo lo que estáis diciendo, tanto Pedro, al que aprovecho para saludar, como tú, solo hace que poner la guinda al pastel. O sea, estáis dando argumentos todos que apoyan todas nuestras tesis de que todo esto viene cocinado. Es muy sencillo, señores. Si hay un pacto gobierno-PP para renovar las instituciones, porque no hay ningún partido del hemiciclo de este podrido régimen del 78 que tenga las narices de plantear o llevar en su programa electoral la división de poderes eficaz y efectiva, eficaz por bien hecha y efectiva, que sirva después para verdaderamente tener los poderes que definen una democracia, separados y cada uno haciendo su función, pues como no hay partido que se lo plantee, pues así estamos 40 años dejando que PP y PSOE, primero casi sin querer, quiero recordar que no, es que los cupos no se pueden pactar al alza, es que esto no se puede hacer así, eso atenta contra la democracia, la propia concepción del nombramiento de jueces, me da igual si son del juzgado de instrucción, de instrucción número 2 de Valencia, como del Constitucional, como del Supremo, como de cualquiera. Los jueces deben elegirse entre ellos, pero me hace gracia que no haya ningún partido que defiende la democracia, que plantee esto de una puñetera vez para que esto no suceda. Y así sucede, y eso sí sucede, tal y como lo estamos contando, que, como ya llevamos tiempo diciendo, nos están cocinando esa segunda transición del Reino de España al Estado Federal Paneuropeo ese que se están inventando, que están pergeñando esas fuerzas supranacionales que comentaba Pedro, que pululan por Europa y que eso que quieren para nosotros. Otra cosa que me hace gracia de esto es cómo el mismo sistema crea a los extremos de esta farsa izquierda-derecha, de este turnismo de partidos que venimos sufriendo en la democracia de España, esta malhadada democracia, cómo el sistema crea derecha e izquierda, para que lo comprendáis bien, voy a dar el ejemplo, Podemos a la izquierda del PSOE, Vox a la izquierda del PP, y Sánchez y Casado han hecho declaraciones como que intentan separarse tanto de Podemos como de Vox, cosa que también hemos dicho aquí, que esto es otra de las maniobras del mismo establishment político existente en España, para eso, para que la gente tome posiciones un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, se desilusione y estos nos vuelvan jugando al poli bueno, poli malo, veis lo que os estábamos diciendo de aquel partido tal, y así, pues volver a recabar los votos de los desilusionados de Vox y de los desilusionados de Podemos. Sí. Sí, es simplemente abundar un poco para que la gente vea el porqué de estos pactos o el porqué de suceden estas cosas en nuestra política, y es porque nuestros políticos quieren, porque todos juegan a lo mismo, que es a acaparar poder, aunque sea a costa de vender a España como patria, como nación, y cocinar ese Estado federal del que venimos programas atrás hablando y que, visto lo visto, es lo que va a suceder, es lo que va a suceder, ahí lo tenemos. Sí, sí, porque están vendidos al globalismo, Vicente, porque están vendidos a la Unión Europea, porque están vendidos al Club Bilderberg, al claro, que asistió Pedro Sánchez en 2015, también asistió Pablo Casado en 2019, también asistió el señor Albert Rivera durante 3 años, era Albert Rivera el que tenía que haber sido el Adolfo Suárez de la segunda transición, por eso le estaban constantemente comparando con Suárez, pero Algo falló en el guión. El señor Albert Rivera, cuando le dijeron que pactara con el PSOE, tuvo la mala idea para él de poner los intereses de España delante de los de Bilderberg, y rápidamente la señora Botín le quitó el apoyo, le quitó la financiación, y Albert Rivera fue fulminado. Aún tuvo suerte, porque en otros tiempos quizás hasta habría tenido un extraño accidente. Aquí simplemente fue eliminado de la vida política, pero el plan continúa ahora con el señor Casado y con el señor Sánchez. Y como muy bien ha comentado Vicente, pues esto se hace mientras a esos partidos como Podemos y Vox se les va atacando de forma más o menos sutil. Podemos al final fue forzado a dimitir el mismo Pablo Iglesias. Ahora está este señor, el Pollo Carvajal, amagando con que va a sacar basura de este partido, y ya está incluso gente como Yolanda Díaz, gente del entorno Podemita, preparando una nueva plataforma, incluso un nuevo nombre, porque ya se ven venir que a Podemos le esperan tiempos complicados. Por su parte, a Vox tres cuartas partes de lo mismo. Vemos como siempre están intentando meterles en falsas banderas, supuestamente homófobas, racistas, de vez en cuando se les amenaza hasta con ilegalizarles, y lo que extraña es que estos señores de Vox, al igual que el señor, el tontito este de Faicerico, Jiménez Los Santos, Luis del Timo, es que al final ya no sabes qué pensar de ellos, porque es cierto que denuncian todos estos trapicheos entre el PP y el PSOE, pero nunca dicen quién hay detrás. Siempre lo presentan como los maricomplejines, el no sé qué, se inventan teorías absurdas que no tienen ningún sentido, y extrañísimamente siempre dejan fuera a la Unión Europea de todo este tinglado, cuando es la que está detrás de este proyecto de federalizar Europa, y por supuesto no llegamos de nombrar las reuniones de Bilderberg y todo eso, vamos, eso ni nombrarlo. Entonces, Pedro Chaparro, ¿qué está pasando aquí? PP y PSOE están vendidos al globalismo y a Bilderberg y a Bruselas, pero es que parece que Podemos y Vox, no sabemos si están más o menos vendidos, pero esto que estamos diciendo aquí nunca lo dicen. Están vendidos. Lo de que el PP y el PSOE es el partido único, como he hecho al principio de mi intervención, es algo que ya sabemos. Si miramos y analizamos un poco la situación de España con ojo avizor desde a nivel global, lo que vemos es que efectivamente se está realizando una segunda transición. En la primera transición necesitaron crear un chiringuito autonómico, que, como ya sabemos, empezó y transcurrió principalmente con Felipe González, posteriormente con el Partido Popular, mucho antes con el Centro Democrático Social de Adolfo Suárez. Pero lo que es cierto es que una vez creado el chiringuito autonómico en esa primera transición, además de la venta y la prostitución de nuestro tejido productivo y de tantas y tantas cosas que aquí se han analizado, ahora deben seguir pactando en un montón de cuestiones. Sabemos que de aquí a 15 años atrás, el PP y el PSOE han sido el mismo partido también en temas principales y que han afectado tanto a España como la lucha contra el terrorismo y también supuestamente contra la lucha del independentismo, aunque PP tenía una cara de unidad nacional y el PSOE tenía una cara de federalismo. Pero todos quieren lo mismo, el desguace de la nación española. Como ya sabemos, necesitan repartirse los jueces para aprobar esta segunda transición y una constitución de una España federal, y lo que necesitan es, como digo, tapar sus vergüenzas de tantos y tantos años de chiringuitos autonómicos en el que todo el clientelismo político que ha generado este chiringuito ha creado un montón de delitos de prevaricación por parte de los partidos del sistema. Y ahora lo que pretenden precisamente es eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de poco? Pues que vamos a ver cómo en Cataluña ya tienen una agenda, que es lo que ellos quieren para desguazar España. La agenda catalana estoy seguro que ya la tienen redactada. Con el tema de Podemos no creo que vaya a venir tiempos malos para esta organización, o al menos para sus cabezas, que son Pablo Iglesias. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con Monedero. Pero Pablo Iglesias ya sabemos que es el agente de la Agenda 2030 del gobierno español. Sabemos que está muy cercano al Ministerio de Transición Ecológica, que tanto está marcando nuestro presente y nuestro futuro. Para Vox, igual, porque Vox, como ya sabemos, ha servido un poco para apuntalar la derecha en este país y ha sido también para crear otros motivos. ¿Cuáles son? Los de que no crezca un partido social y nacional en España como Democracia Nacional. Y esto es así. Entonces yo creo que todavía para el sistema les es útil que estén estas dos organizaciones. Pero lo de que el Partido Popular y el Partido Socialista son la misma organización, palmeros, y repito, de las instituciones y organizaciones supranacionales, que son las que verdaderamente dominan los futuros de los estados-nación como España, que ya no se le puede llamar ni Estado ni nación, porque ni gestionan bien como si fuera un Estado, ni desde luego atienden las necesidades de la nación y de sus ciudadanos. Por lo tanto, la situación es complicada, sí. De hecho, ese giro al centro que está apuntalando el PSOE, volviéndose a calificar de socialdemócrata, la participación de Felipe González, que es del sector más globalista y europeísta, en este último congreso ha sido muy significativa. También el PP de Casado va girando hacia el centro para encontrarse en ese centro con el PSOE, y dejan ahí un poco a la señora Ayuso, que yo no me creo tampoco este enfrentamiento entre Ayuso y Pablo Casado. Para mí es un simple reparto de papeles, como en su día hicieron con Gallardón y Esperanza Aguirre. Hoy a Ayuso se la guardan ahí como si fuera la representante de la derecha más auténtica y de la derecha más dura, cuando sabemos que esta chica está muy lejos de esas posiciones. Pero en definitiva, lo que buscan con este falso enfrentamiento con Ayuso es no perder del todo al votante de derechas, que no se les vaya a Vox. Y por su parte, Vicente, el señor Felipe VI, que ha llevado a cabo esa presentación, ese premio, ni más ni menos que Carlos V, a la señora Angela Merkel. Carlos V, que toda su vida luchó contra la islamización de Europa, y le dan un premio con su nombre a Merkel, la que metió a 1 millón de musulmanes en Alemania y en Europa en el año 2015. Pobre Carlos V, que estará revolviéndose en su tumba. Y claramente Felipe VI, con este premio a Merkel, se califica como un partidario de esta gran coalición. Recordemos que Merkel es la inventora de las grandes coaliciones de centro-derecha y centro-izquierda, dejando fuera los supuestos extremos. También el señor Draghi, otro globalista de Goldman Sachs, está haciendo exactamente lo mismo en Italia. Y con este peloteo vergonzoso que Felipe VI ha hecho a lo que él llama los valores europeos, dando ese premio, ¿qué valores europeos? Felipe VI, el aborto libre, la ideología de género, la agenda LGTB, las fronteras abiertas, todo, la propaganda anticristiana que promueve la masonada de Bruselas. ¿Esos son los valores europeos que usted defiende, señor Felipe VI, señor de la Agenda 2030? Deje de engañar, señor Felipe VI, a la gente patriota, soberanista y más o menos de derechas que hay en España, que aún se creen que usted es una especie de bastión y de muro contra el separatismo, contra el federalismo y contra el globalismo que quiere absorber España, cuando usted, Felipe VI, es un agente de esa agenda. Usted trabaja para esos globalistas. A nosotros, Felipe VI, no nos va a engañar. Vicente. Pues no, claro que no nos engaña. Felipito Tacatut de Arabia, heredero de su padre, pues se está comportando como hizo aquel en unos momentos de España tal vez más complicados que estos, pero no por ello dejó de, pues eso, de trabajar para el extranjero. Y este don Felipe pues está haciendo lo mismo. Has descrito tú muy bien la Europa esa de la señora Merkel. Merkel y Felipe defienden el proyecto, entre comillas, y los valores, entre comillas, de la Unión Europea, frente a las fuerzas hostiles, señores, fuerzas hostiles. Las fuerzas hostiles somos los Estados-Nación Europeos, o al menos los partidos que dentro de esos Estados-Nación Europeos no queremos una Europa como ellos plantean, y tú has definido muy bien. Agenda LGTB, una Europa invadida, una Europa insegura de la cual nadie protege sus fronteras, ni legal ni militarmente, con trabajo precario, con eutanasia, con el aborto, luchando contra los valores que han construido la Europa tal y como la conocemos, destruyendo las familias, y promoviendo tanto religiones como comportamientos culturales ajenos a lo que es nuestro sentir europeo. Esta es la agenda que, perdón, esta es la Europa de la señora Merkel y a la que se aúna Felipito y le da el premio Carlos V, como tú bien has dicho, Carlos V, señor. Eso sí era Europa, eso sí era un proyecto. Carlos V sí tenía un proyecto de Europa y por eso luchó tanto contra los herejes, tanto contra la herejía protestante en Alemania, como favoreció todos los proyectos de la religión católica para expandirlos por la América conquistada, recién conquistada, por decirlo de alguna manera, hacía relativamente pocos años que se había conquistado. Eso sí era un proyecto europeo, o sea, eso sí era un proyecto al que ahora mismo firmaríamos cualquiera de los que estamos, de los contertulios que estamos en el programa, y sé que muchos de nuestros oyentes. Proyecto claro, definido, de valores morales, valores religiosos, valores políticos, esta en contraposición con toda esta faramaya, toda esta mezcla de idioteces, de ecológico, por supuesto, todo muy ecológico y todo muy, muy inclusivo y todas estas políticas idiotas que se sacan para marear la perdiz y que la gente se olvide de cuáles son verdaderamente sus problemas, que es lo que al final consiguen con todas estas tonterías. Proponiendo problemas nuevos, problemas idiotas que los enfrenten unos contra otros, nos olvidamos de unirnos sectores de todas las ideologías de este país para luchar contra el que está arriba. Los de abajo tienen que luchar contra el que está arriba. Pero mientras los de arriba promueven esas ideologías idiotas, estúpidas, que nos pervierten, que nos confunden, que consiguen que nos mantengamos divididos, pues ellos campan a sus anchas, sacan de aquí, porque eso lo tiene muy claro, se han subido, por cierto, el sueldo un 2%, mientras la economía del país, de España, va como va. Mientras ellos eso, meten las manos a expuertas en el Tesoro Nacional, los demás nos dedicamos a hacer política ficción, tonterías, a hablar, quiere, bueno, menos aquí, claro, es un decir, esa política ficción de la que nos estamos, a lo que nos hacen, por la que nos hacen preocuparnos, cuando los problemas de España son muchísimo más graves. Ya entrando un poco a comentar lo que habéis dicho del PP-PSOE, del turismo de partidos, estos intentan un poco desmarcarse del contrario, ¿vale? El PSOE, si os dais cuenta, acabó hace poco el Congreso aquí en Valencia cantando la Internacional, algo incongruente. Pero claro, es que sí se muestran mucho, muy de izquierdas. Y Casado hace poco dijo que iba a derogar las leyes aprobadas por el PSOE, cosa que Rajoy con mayoría absoluta, dos mayorías absolutas consecutivas, no fue capaz de hacer. Quiero decir con esto que ellos nos siguen mintiendo, nos engañan, nos muestran una fachada más hacia la derecha, una fachada más hacia la izquierda, para absolutamente no mover un dedo y dejar las cosas como están hasta que esta agenda paneuropea se nos imponga y acabemos destruyendo España como Europa y nación como y Europa como la hemos concebido los europeos. Pedro, ¿quieres añadir algo de este tema de Felipe VI y Angela Merkel antes de pasar al siguiente tema? Dinos. Sí, bueno, se nos olvidaba antes comentar que también hay un plan muy urdido por el asunto este de desinstitucionalizar Madrid y llevarse todos los ministerios a distintas regiones de España y autonomías de España, que esto lo que hace es apuntalar el plan federalista que tiene Pedro Sánchez y que además acabará apoyando, lógicamente, el Partido Popular. Por otro lado, el tema del premio que se ha dado de Carlos V, desde luego que si Carlos I de España y V de Alemania levantara la cabeza iba a echar a todos los herejes de la función pública que representa, obviamente, Merkel y nuestros políticos a día de hoy. Desde luego es bochornoso y es bochornoso, además, que tengamos un rey en estas condiciones, un Borbón masón que lo único que hace es desprestigiar a nuestra historia como pueblo. Por otro lado, y ya acabo con este primer tema, es que claro, cuando se reparten los jueces, volviendo a este asunto, a ver, los jueces tienen que ser de libre elección entre ellos, pero habría una norma que debería de primar, y es que no pertenezcan a esta institución que tanto ha dañado y que tanta relación tiene con la destrucción de nuestro pueblo como es la masonería. Entonces, esos jueces masones que van a ser renovados por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, todos atienden a las mismas órdenes de la logia de turno, que lo que es directamente destruir nuestra nación y nuestra historia y nuestra comunidad política. Desde luego hace bastante gracia cómo desde la izquierda, de la extrema izquierda, siempre quieren presentar a los jueces como representantes de la ultraderecha religiosa, ultracatólica, y como está diciendo Pedro Chaparro, nada más lejos de la realidad. Ya veremos cómo avanza este plan para federalizar nuestro país. Pero, mientras tanto, la llamada plandemia, que parece que se toma un descanso aquí en España mientras ahora está pegando fuerte en países de Europa del Este como Rusia o Rumanía, evidentemente también allí es el mismo megacirco que montaron aquí, pero bueno, mientras vemos o esperamos qué va a pasar este otoño con el frío, si se inventarán otra variante y sacarán la sexta ola, volverá la gripe de toda la vida, nos obligarán a vacunarnos de la gripe ahora, no lo sabemos, el tiempo dirá, las próximas semanas nos dirá lo que pasará, pero nuevamente, acabada una pandemia para asustarnos, enseguida, Vicente, se inventan otra cosa, y en este caso es el supuesto y posible desabastecimiento por falta de suministros. Es bastante sorprendente y no se acaba de entender cómo, de repente, de un día para otro, todos los suministros, todas las materias primas se han disparado, se ha disparado el gas, se ha disparado el petróleo, se ha disparado la luz, ha pasado todo en el mismo momento. Los señores de China, que dicen que ellos ahora están produciendo menos porque se han vuelto ecologistas, por supuesto, aprovechan todo el rollo este para decir, como siempre, que falta mano de obra, hemos de traer a millones de inmigrantes, si no va a colapsar la economía. Y bueno, todo indica, Vicente, que estamos ante un colapso o una crisis artificialmente provocada. Esto es así. Muy poca gente en el mundo capitalista controla estos recursos estratégicos y al mismo tiempo, como fuimos tan, entre comillas, listos de deslocalizar todo a prácticamente un país como China con un gobierno centralista fuerte, pues es muy fácil que se pongan de acuerdo, como hicieron seguramente en el inicio de la crisis del coronavirus. Como digo, es muy fácil, Vicente, que se pongan de acuerdo las élites de China con las élites ultracapitalistas para montar un circo de estos, un ciberpolígon, para volver a provocar otra de sus crisis globales, para volver a forzar como solución su gobierno global. Vicente, ¿qué opinas de esta supuesta crisis de desabastecimiento que se nos puede venir encima y de la que tanto se está hablando estos días? Pues que más artificial no puede ser, que tienes razón en lo que estás comentando, ya lo hemos comentado en algún programa anterior, me lo habéis oído decir. Y arañando un poquito las noticias, encuentro que El Economista en septiembre tiene tal titular, dice: China logra un récord de exportaciones en septiembre a pesar de la crisis energética. Cuidado, lo estoy diciendo. El racionamiento de la energía en el gigante asiático no ha frenado las manufacturas. De hecho, en ese mes de septiembre, en la interanual, en la tasa interanual de exportaciones de China, creció un 15,4%, que supuso, con respecto al mes de agosto, un 3,9% más de lo que se produjo en agosto. ¿Qué ha pasado de septiembre a octubre? Pues puede ser que el coronavirus ya no es efectivo y necesitan continuar metiéndonos el acojone en el cuerpo para hacer de nosotros lo que quieran. Pues tal vez, porque por lo visto, por lo que os acabo de describir, la cosa no es exactamente tal y como la están planteando. Además, sigo leyendo algunas de las cosas que tengo anotadas. El economista chino Xi Weishang, de Pinpoint Management, por lo visto una empresa china internacional de capital chino bastante importante, dice que el ambicioso objetivo en la reducción de emisiones ejerce una presión persistente sobre los precios de la energía que se traspasará a las empresas intermedias. Es decir, que van a acabar pagando pues los productores, porque la energía, al fin y al cabo, encarece, como hemos comentado muchas veces aquí, el producto. Y así es, las empresas chinas no pueden, dice otro titular, reducir márgenes eternamente, por lo que en algún momento comenzará a exportar inflación. Inflación transformada en precios altos, sale el producto más caro y llega aquí más caro. ¿Por qué comentamos que todo esto es artificial? Porque siempre, Según los señores del libre mercado, siempre ha habido libre mercado. ¿De qué manera? Los precios, quiero decir que son de libre mercado, fluctúan según la oferta y la demanda y tal y pascual y ¿verdad? Todas estas cosas que con las que nos comen siempre la cabeza. Resulta que cuando China producía exportas de todo, pues los precios no bajaban mucho, no bajaban mucho, oscilaban siempre sobre un margen. Y ahora que China no produce de todo, según decimos, según dicen los expertos, hay carencia de metales y hay carencia de productos terminados, porque pues eso, ahí no se pueden producir todos, porque por la energía es un hándicap importante y el gobierno chino ha obligado a cerrar a ciertas empresas para que no contaminen, los precios suben. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el puñetero libre mercado es mentira y esto es una prueba fehaciente de ello, y que suben y bajan los precios como ha dado la gana, señores. La Organización de Países Exportadores de Petróleo pacta los precios del petróleo desde los años 70, que fue aquella primera crisis del petróleo que se vivió en los momentos del final del régimen y el principio del postfranquismo. De siempre se han pactado precios. Entonces, ¿dónde está el libre mercado en estas cosas? ¿Qué quiero decir? Que lo que vengo a describiros, una, que esto es artificial, porque se sigue produciendo gas en el mundo, se sigue produciendo carbón. No hay carencia de carbón en el mundo, no hay carencia de gas. Lo que ocurre es que cuando alguien provoca que los productos se manufacturen en el extranjero, pues cuando ocurre esto y te hacen falta a ti, mientras cuando le hacen falta al país productor, como por lo visto es este caso, quiero decir que China autoconsume una parte muy importante de lo que está produciendo porque se produce menos, pues por supuesto que los precios se encarece el transporte, ya te digo, no hay unos precios pactados altos porque China está reclamando más consumo de gasolina, de gas y de carbón, y claro, suben algo los precios. Y cuando no lo reclamaba, ¿por qué no bajaban? Desde señores, luego. Porque no bajaban cuando no lo reclamaba, porque los precios, ya te digo, como todo esto se pacta es un concepto que tengo al respecto de las grandes multinacionales, de estas, la Organización de Países Productores del Petróleo, del carbón y del acero, todos estos grandes lobbies pactan, señores, precios por encima de los estados. No se adhieren a ningún estado. Su estado, su finalidad importante es el amasar dinero y el crear poder y tener al mundo como lo tiene, como ahora está demostrando que lo tiene. Si esto es solo una demostración. Por eso decimos siempre que no se puede depender de comprar todo en el extranjero. Y dicen, entonces, ¿qué es lo mejor? ¿La autarquía? Hombre, una autarquía completa, ¿no? Ojalá. Es muy difícil en un mundo como tan globalizado, por desgracia, para nosotros como este, tener una autarquía, pero proteccionista sí. Deberíamos haber evitado que se desmantelasen cierto tipo de industrias y cierto tipo de producciones de energía para que los españoles vivamos mejor, que para eso estaban, producíamos aquí. Y después ya podíamos entrar a discutir sobre la circulación del dinero dentro del país, que es lo que verdaderamente produce riqueza, porque todo el dinero que sale fuera para pagar un producto extranjero no repercute aquí. En cambio, cuando compramos energía aquí, la compramos a una central de carbón, que trabajan trabajadores españoles, que compran sus zapatos, su comida, su bebida, sus vehículos en España y producen un gasto, producen un incremento del Producto Interior Bruto de este país, con el gasto que nosotros hacemos en comprar esa energía propia. Cosa que no ocurre, y así no podemos seguir, así no se puede seguir. Y esto, a ver si esto nos hace abrir los ojos y volvemos a revitalizar un poco nuestra propia industria. ¿Que no nos lo da China? Pues vamos a volver a fabricarlo. ¿Y por qué no? ¿Dónde está el problema? Hemos perdido el margen de maniobra completamente con ese supuesto libre mercado. Ha hecho que todo se vaya a China, y antes, cuando la fábrica estaba en España, está claro que el margen de maniobra local y nacional era mucho mayor, y ahora dependemos de gigantescos envíos, pero muy puntuales, desde Asia, y en el momento que pasa algo y ese envío no llega, nuestra economía se paraliza de inmediato. Con la energía tres cuartas partes de lo mismo. Cerramos centrales térmicas, cerramos centrales nucleares, no podemos producir nuestra propia energía y cualquier fluctuación extranjera que no controlamos también paraliza nuestra economía. Con la moneda, lo mismo. Hemos cedido la soberanía monetaria. Ahora los señores del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal están imprimiendo trillones en masa desde hace años y eso al final acaba provocando una inflación a nivel mundial que llevará como consecuencia, Pedro, y seguramente la subida, esa temida subida de tipos de interés que tanto tiempo estamos avisando que en cuanto se produzca, los intereses de la deuda que está pagando España en este momento, que ya son la tercera partida de nuestro presupuesto, y eso que están los intereses a cero, imaginaos en cuanto suban los tipos de interés un punto, dos puntos, tres puntos. Se lleva nuestra economía por delante y solo faltaba esta subida masiva de impuestos que prepara el gobierno. Esto las pymes, los autónomos, no lo van a poder soportar y lo de siempre, vendrán de fuera los grandes bancos y fondos de inversión y los chinos a quedarse con toda nuestra economía. Pedro, ¿qué opinas de esta crisis? Vamos a ver, somos un satélite chino y también somos un experimento de la globalización. Vamos a ver, uno de los principales planes del nuevo orden mundial es, lógicamente, tenernos sometidos. Una vez se ha desindustrializado nuestro país, una vez se ha malvendido nuestro campo, porque al final no sale rentable poder producir en nuestros campos gracias a todos esos intermediarios y gracias a esas empresas que al final están importando productos del extranjero, gracias a que, como digo, todo el tejido industrial se ha vendido y se ha exportado a China, ahora mismo dependemos de ellos. Yo no creo que haya realmente un problema de falta de materias primas a nivel mundial ni de problemas reales de desabastecimiento, pero sí los va a haber. Y los va a haber porque, como digo, esto es un plan del nuevo orden mundial. El plan del nuevo orden mundial, para hacerlo efectivo, necesitan algo básico, que es meter miedo. ¿Y cómo meten miedo? Pues tienen que meter miedo probando cómo el resto de Estados-nación que dependen de China y de otros países que a nivel global son a los que nos hemos vendido, pues todos los países europeos, pues finalmente ocurra lo que no queremos. Del mismo modo que a nivel sanitario hemos hecho lo que las directrices sanitarias de China con la OMS han aplicado sobre los estados europeos, ahora va a ocurrir lo mismo, si es que nos están avisando. Si es que pones cualquier programa de estos de farándula política que hay todas las mañanas en la televisión y te están avisando ya directamente de que puede haber hasta cortes y desabastecimiento de agua de aquí a un futuro. Nos están avisando que va a haber una crisis energética en la que no se va a poder encender la luz de tu casa porque va a haber una crisis eléctrica, que no vas a poder calentar el hogar con tus hijos porque va a haber una crisis con el tema del gas. Mismamente con cuestiones de producción de vehículos, algo cuando España tenía la SEAT y producía coches para su pueblo, para sus ciudadanos y también los exportaba a otros países de Europa, ahora estamos viendo de que por problema de producción de microchips chinos está paralizado todo el parque automovilístico en una nación como España. Y esto hablo de primera mano porque tengo contactos que trabajan en este sector y lo están diciendo. Y el estocaje de vehículos a lo mejor de kilómetro cero se está reduciendo. Esto es solo un pequeño ejemplo. Otro pequeño ejemplo es que cuestiones tan absurdas como alimentarias, como son el tema de bebidas alcohólicas, ya no se están produciendo ciertas bebidas alcohólicas porque también hay un producto que se importa desde China y no favorece la producción. Estos son ejemplos banales, pero el no poder calentar el hogar de tu casa de aquí a un futuro porque una crisis energética te la produce un país globalista como China para precisamente poder establecer un nuevo orden mundial y tenernos a todos sometidos, pues yo creo que ya es hora de ir despertando de esta situación porque nos están avisando. Como digo, no creo que haya desabastecimiento de materias primas reales. Lo que hay es una mala gestión. Y no solo una mala gestión a nivel europeo, a nivel global, sino a nivel nacional. Porque nosotros mismos podríamos producir todo ese tipo de energía. Lo que pasa que es que volvemos a lo mismo de antes. Que el único partido

estamos de vuelta con vosotros y bueno, sabéis que el 15 de octubre la dictadura sanitaria dio un paso de gigante en Italia. Italia, donde existe curiosamente un gobierno de concentración nacional, donde el primer ministro es este globalista de Goldman Sachs y es presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y han implantado el pasaporte COVID obligatorio en los centros de trabajo. Prácticamente han hecho obligatoria la vacunación para acceder al puesto de trabajo de cada persona. Contra esta dictadura sanitaria se ha alzado buena parte del pueblo italiano, dirigida por un movimiento político con el que coincidimos en muchísimas cosas, llamado Forza Nueva, que Pedro Chaparro, tú tienes contacto con este movimiento político y con su presidente, ha sufrido una represión y una persecución sin comparación en Italia desde el año 45. Coméntanos, Pedro, ¿qué ha pasado en Italia con esta manifestación contra la dictadura sanitaria y qué represalias ha tomado este Estado globalista y totalitario italiano contra los dirigentes que han dirigido esa revuelta contra la dictadura sanitaria? Bueno, bien, decir que Forza Nueva, Italia, que es quien ha estado encabezando durante los últimos dos años las protestas contra la dictadura sanitaria en toda Italia, es un movimiento hermano, lo llevamos conociendo desde hace un montón de años. Roberto Fiore ha sido amigo personal de nuestro anterior presidente, Manuel Canduela. Roberto Fiore ha sido es amigo de muchos de nosotros, dirigentes, y como bien has dicho, pues coincidimos plenamente en muchísimas cosas que ellos proponen de alternativa política para Italia. Vamos a ver, la dictadura sanitaria en Italia pues es muy parecida a la de España. Lo que pasa es que allí han hecho un giro de tuerca y lo que han apostado es porque la vacunación en el trabajo sea obligatoria, algo que es inconstitucional. Vamos a ver, están obligando a que los trabajadores ejerzan la libertad que tienen de poder criar a sus hijos y de poder salir adelante, y te están diciendo que te tienes que poner una vacuna que no sabes bien lo que es. Esto es algo bochornoso y por lo que miles y miles y miles de italianos han salido a las calles. Ya venían saliendo a las calles contra la dictadura sanitaria por el hecho del uso de mascarillas, venían saliendo a la calle por el tema del lockdown, como llamaban, que era el toque de queda que estaban realizando en todas las ciudades. Había un montón de sectores del país que estaban bastante revueltos. Y esto lo ha canalizado un único partido político que en estas cuestiones pues habla igual que habla Democracia Nacional, que es Forza Nueva Italia. Forza Nueva lo que ha hecho ha sido acudir a ese tipo de manifestaciones, convocarlas, dirigirlas, crearlas, y han sido apoyadas, como digo, por miles de italianos. Esto no lo digo yo, es cuestión de cliquear en internet y ver cómo hay miles y miles y miles de personas en toda la Piazza di Popolo o en otras ciudades y plazas de ciudades italianas. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos días? Pues que, como digo, el 15 de octubre iban a aprobar finalmente hacer obligatorio la vacunación para los trabajadores de toda Italia. Entonces, días antes ha habido manifestaciones multitudinarias con mucha mayor virulencia en todas las ciudades italianas. ¿Qué ha ocurrido? Que Forza Nueva, en las manifestaciones que se realizaron en Roma, porque estas manifestaciones han ocurrido en un montón de ciudades, han salido compatriotas italianos que piensan como nosotros para denunciar la dictadura sanitaria, como es lógico, porque encima se han visto desamparados por los sindicatos de clase, como nos está ocurriendo aquí. Es decir, han salido miles y miles de personas que no son fascistas, que no son antifascistas, que no son de izquierdas, que no son de derechas. Lo que ha salido ha sido el pueblo italiano a quejarse en masa por lo que están haciendo. Es que es algo obvio y algo que debería de estar ocurriendo en España y que no está sucediendo con tanto apoyo como está teniendo el pueblo italiano o el pueblo francés, que también están reivindicando estas cuestiones. El pasado 9 de octubre hubo una manifestación de estas que estoy comentando y también se realizó en la Piazza del Popolo de Roma. Es una manifestación que se convocó de forma legal, lo hemos podido saber indagando en los medios, porque los medios de comunicación españoles e internacionales están haciendo toda una novela policíaca de esta situación, de la detención y posterior encarcelamiento de Roberto Fiore, que es de lo que no estamos de acuerdo, como es obvio. Y en esa manifestación hubo un grupo, pues, que al paso de la sede social sindical del sindicato mayoritario de Italia, pues paró y empezó a quejarse y a decirles lo que verdaderamente son, que son unos vendidos, que no defienden al trabajador, que si van de adalides de defensa del trabajador, lo que deberían hacer es estar quejándose para que los trabajadores italianos puedan ir a su centro de trabajo y no verse obligados a meterse una vacuna que no se sabe bien qué es lo que tienen y cuáles son sus componentes. Es que es algo básico. O sea, nadie está diciendo que es que todas las vacunas sean malas, que no hay que vacunarse. No, no, no. Ahí se está diciendo que es que la gente tenga libre elección para vacunarse. Si quiere que se vacune y si no quiere, pues que no se vacune. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo un grupo minoritario que lo que hizo fue zafarse de esa masa multitudinaria y accedió a la sede social, la reventó y por dentro pues causó ciertos destrozos. Pero fue una parte mínima que, como ya sabemos aquí y lo hemos analizado en otras circunstancias y con otros países que han sido partícipes de revueltas de este tipo, sabemos que todo este tipo de revueltas son falsas banderas. Es el propio sistema que manda ahí a unos infiltrados para que coja y reviente una sede social del país, porque la marcha seguía su curso. Y es que además han detenido a Fiore porque lo que dicen es que él es el pensador ideológico de esa acción, ¿no? De que revienten la sede social del principal sindicato del país. Y realmente los vídeos que todavía no han quitado de la red, porque había muchísimos vídeos el 10 de octubre, el 11 de octubre, pero a partir del 11 fueron siendo menos, el 12, 13, 14, hasta el 15 ya no se ven los vídeos en los que se ve claramente cómo Roberto Fiore está liderando, ¿no?, participando en esta marcha con otros miembros de la cúpula de Fuerza Nueva Roma y del resto de provincias que también acudieron, y se ve cómo están reventando esta sede de los traidores sindicalistas del país italiano, y Roberto Fiore en ningún momento participa. Se le ve cuando la masa enfurecida o los infiltrados que dirigen a esa masa enfurecida acceden a la sede social sindical, lo que hace es apartarse de esos hechos que pueden constituir delito. Pero no, lo que hicieron el 9 de octubre fue entrar en casa de Roberto Fiore, un padre que, como hemos dicho en otras ocasiones, para la gente que no lo conozca, es padre de 11 hijos. Es un hombre que lleva en la lucha política desde hace un montón de años, que es un hombre que ha conseguido aunar a los nacionalistas de toda Europa, que cuando ha habido nacionalistas de toda Europa que por sus rencillas históricas eran muy chauvinistas, él ha conseguido que prevaleciera las tradiciones, la unidad, la cortesía entre nacionalistas, hermanos, porque tenemos algo muy potente contra lo que hay que combatir, que es el globalismo. Y él ha sido un líder político de los que no hay en toda Europa, en ningún país de ellos. Y le detuvieron entrando en su casa. Y no contentos con hacerle un duro interrogatorio, por lo que he podido hablar con la directiva de Fuerza Nueva, le encarcelaron, pero no le encarcelan en una prisión de Roma o de los alrededores. Le llevan a Nápoles, que está a unos 400-500 kilómetros de la capital italiana. ¿Y por qué le llevan aquí, señoras y señores? Pues le llevan aquí porque, como todo el mundo sabe, Roberto Fiore es un gran defensor de la justicia en Italia, un gran defensor de lo justo. ¿Y qué es lo que hay en las cárceles napolitanas? La camorra, la mafia napolitana, y le han metido ahí precisamente, pues, para lo que ya sabemos, para que su vida corra peligro, porque las cárceles italianas no tienen nada que ver con algunas cárceles españolas que todavía tienen un funcionariado que trabaja y que, bueno, pues puede evitar posibles problemas. En Italia las cárceles no son así. Y le han llevado y desplazado hasta Nápoles precisamente para eso, para que esté con los camorristas de la mafia napolitana y tenga problemas. A Roberto Fiore le acusan, porque todavía está en prisión preventiva, le acusan de poder reincidir. Claro, no podían poner en libertad a Roberto Fiore antes del 15 de octubre. No vaya a ser que consiga liderar otros miles y miles de italianos y luchen contra el pasaporte COVID. Le acusan de sedición, le acusan de asalto. Pero diga usted, en palabras de su abogado Taormina, y tiene un equipo de abogados bastante amplio, han dicho que es que en los vídeos se ve claramente cómo Roberto Fiore en ningún caso entra. No tienen una prueba que pueda decir que Roberto Fiore es el que ha inducido a liderar ese asalto. Es que no es así. Ellos han liderado las protestas que son legales y que, como en todo país europeo, pues se piden y se solicitan a la delegación de gobierno o al tribunal de justicia de la capital pertinente o lo que sea. Pero esto era legal. Lo que no era legal son, a lo mejor, los hechos que se produjeron. Pero no tiene nada que ver Roberto Fiore, porque no estuvo en ese asalto o participando en él. Entonces, bueno, la situación de Roberto, como digo, es complicada. Él y otros miembros de la cúpula Forza Nuovista en Roma, y estamos, bueno, pues en contacto con familiares, en contacto con la Alianza por la Paz y la Libertad, que él creó, que su propio nombre indica, que es por la paz y por la libertad de toda Europa, por todo lo que está aconteciendo en todos los países de Occidente. Y estamos en contacto con esta alianza de la cual Democracia Nacional es miembro para realizar acciones en defensa de su libre absolución, aunque de momento lo vemos muy difícil, muy difícil. Está teniendo interrogatorios muy duros, porque además todo esto ha ido detrás de una campaña de ilegalización que han presentado en el Parlamento italiano. Pero es que además todo esto ha ido detrás de un montón de artículos en prensa, por eso se sabe que esto ya estaba preparado, en el que se está difamando por las asociaciones que teóricamente están a nombre de Roberto Fiore, que son católicas y conservadoras. ¡Ojo! Que hoy en día en ciudades españolas a los Latin Kings se les puede financiar, pero ojo, como tengas una asociación ultraconservadora católica que promueva la defensa de la vida, ojo, ojo, ojo. Pero por favor, esto es indignante, y Democracia Nacional en primera persona va a tomar parte de la defensa de Roberto Fiore en las calles y en todo lo que haga falta. Por lo tanto, la situación está así, no me quiero extender más. Podríamos comentar algún asunto, pero bueno, cedo la palabra. Sí, luego te volveré a pasar la palabra, Pedro, para que cierres tú esta segunda parte del debate, pero antes, Vicente Estarelles, tu opinión sobre lo que está comentando Pedro y sobre lo que está pasando en Italia. Pues como bien decís, he estado viendo el vídeo yo también del asalto, y por supuesto a Roberto no se le ve en ningún momento, y además no ha hecho declaraciones previas promoviendo la violencia ni nada por el estilo. Es un tío que sabe muy bien el terreno político que pisa, sabe que está marcado por el sistema y sabe lo que puede y no puede decir, y las declaraciones que puede y no puede hacer. Entonces él en ningún momento alienta al asalto, ni lo promueve, ni lo provoca, ni está presente en él. Todo lo demás que estaba comentando Pedro era desconocedor de todo esto del traslado a y lo de Nápoles. Si Dios quiere que no le ocurre nada dentro de la cárcel en Nápoles, por lo menos lo que también hace ese traslado a Nápoles es perjudicarle tanto a él como a la familia por las posibles visitas, y si él vive en Roma o en los aledaños, su abogado tiene que desplazarse cada vez que va, cada vez que tiene que visitarlo para hablar con él, etcétera. Pues todo esto promueve unos gastos, promueve ese desasosiego, esa intranquilidad, eso en la familia no se puede desplazar, etcétera. Todo eso es pues digamos también un castigo psicológico para Roberto, que es un tío duro, al que desde luego amigo personal, al que apoyo hasta las últimas consecuencias, como creo que debería apoyar cualquier nacionalista europeo, que como tú bien has dicho, en la asociación fundada por él, pues ha salido hace poco las declaraciones de, en el Parlamento, de un, no recuerdo cómo se llama el griego este, de la barba grande, que ha salido a pues eso, a defender la postura de Roberto Fiore y del resto de partidos y de países que defienden se una llama, de perdón. Dime. Se llama Ioannis Lagos, es el eurodiputado griego que ha hecho unas declaraciones ante la Comisión Europea, porque él es miembro de la APF, y ha hecho unas declaraciones, sí. Pues nada, eso quiero decir que la gente, vamos, internacionalmente, Roberto no está solo, tiene mucha gente y muchos partidos detrás de él. Y lo que quieren es un poco, yo creo que socavar su figura pública, y recordemos que ya lo hicieron, tuvo que vivir exiliado en España porque lo hicieron, el atentado aquel de Bolonia, lo hicieron responsable a él y al partido, y creo que es algo así, es una manera de descabezar el sentir popular que estaba comandando muy bien el partido Fuerza Nueva, porque... Roberto estas cosas las tiene muy claras, es un tío que muy dedicado, tiene las ideas muy claras, tradicional, nacional, es un tipo que cuando lo oyes hablar, es una persona políticamente con las ideas muy claras, y todo esto que está ocurriendo en Italia y que se ve encauzado, digamos, ojalá más, dentro del forzanovismo, y este sentir popular que está intentando causar el partido Fuerza Nueva, pues había que descabezarlo, y eso han inventado esta patraña del suceso del asalto al sindicato, y ya está, y se lo han dejado caer encima de sus espaldas. Ruego a Dios que no pase esto de un susto y nada, y se traduzca en la pronta libertad de Roberto Fiore, que desde aquí vuelvo a reiterar mi total apoyo de ahora y siempre. Y como ya has dicho tú, Pedro, pues eso, la APF está detrás de él, y tanto los abogados propios del partido como la defensa que hará dentro del Parlamento Europeo la propia APF, pues eso, yo creo que esto quedará, si Dios quiere, en una mera anécdota, pero está claro que lo que sí que se ve es que al sistema este tipo de personas significadas, con valores tradicionales claros, con una carrera política intachable, pues esto hace daño. Y esta es una de las pruebas de que esta ideología nuestra hace daño. Pedro, para cerrar el debate, porque esto que ha pasado en Italia no pasa en un vacío. Recordemos en Grecia la ilegalización de Amanecer Dorado. El líder del nacionalismo eslovaco fue condenado a 4 años de cárcel. No recuerdo por qué, pero recuerdo que era una absoluta idiotez. Este tipo de persecuciones ocurren en toda Europa, ahora en Italia y también, Pedro, aquí en España. Tu caso personal, creo que el acto que hicimos el otro día en Barcelona también lo han denunciado al fiscal del odio. La persecución y el acoso es constante, Pedro, contra los partidos, llámalos como quieras, soberanistas, nacionalistas, antinuevo orden mundial, pero que el sistema reconoce como sus auténticos enemigos. En España, el movimiento político a nivel nacionalista español, que es perseguido directamente en cada uno de sus actos y cada uno de sus dirigentes, es Democracia Nacional. Esto es algo indudable. Vamos a hacer una pequeña cronología de los hechos. En Barcelona, el 12 de octubre, normalmente Democracia Nacional se manifiesta bajo una plataforma que se llama Plataforma de Homenaje a la Bandera, Comisión 12 de octubre, y normalmente siempre la prensa catalana hace un previo de van a venir los fascistas y demás. Este año, que nosotros ya estamos jugando un papel mucho más diferenciado de otras organizaciones políticas, porque nuestra tesis sobre la dictadura sanitaria es muy diferente a la que otros partidos proclaman, pues nos estamos convirtiendo en una organización muy peligrosa. Lo hemos sido en otras épocas con muchas cuestiones, por el tema de la inmigración cuando nadie hablaba de ello, ahora también con el tema de la geoingeniería, pero principalmente porque con el tema de la dictadura sanitaria nosotros somos muy escépticos y somos personas que estamos lanzando proclamas y teorías que están siendo corroboradas por los hechos. El caso es que este año no ha habido ningún previo por parte de la prensa catalana de que los fascistas van a Montjuïc. No ha ocurrido. El acto se celebró, como ya se sabe, hay una marcha que inicia en Plaza España y se dirige hacia Montjuïc, y en Montjuïc se celebraron, pues bueno, pues distintos discursos. El equipo de Aquí la Voz de Europa, y aprovecho públicamente para felicitaros, tanto tú, Vicente Estadelles, como tú, Miguel Blasco, realizasteis unos discursos brillantes, unos discursos que además, a ojos de la prensa, hubieran sido un caldo de cultivo necesario para citarnos. Pero es que somos tal peligro que no son capaces ni siquiera de citarnos en ninguna de las notas de prensa posteriores que ha habido al acto de Montjuïc. Tampoco en mi caso, que menudo bombazo hubiera sido que Pedro Chaparro esté defendiendo a un líder como Roberto Fiore de Forza Nueva Italia, Pedro Chaparro, el de Blanquerna, que todavía tiene una orden de ingreso en prisión incoada, pero que puede hacerse efectiva cualquier día. No ha habido ninguna nota de prensa de ese tipo. ¿Por qué? Porque peligra que la gente pueda conocer Democracia Nacional, dirigirse a nuestros discursos y que pase algo como ha ocurrido en Italia. Esto es así. Sí ha habido, en cambio, notas de prensa directamente para hablar de que ha habido cánticos en la marcha de juventudes antisemitas. Bien, resulta que un regidor del Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado el acto, ¿vale? Por un lado, nos han silenciado previamente y durante los discursos del 12 de octubre, pero por otro lado, ojo, ahí está el sistema, que necesita denunciar un acto tradicional que se lleva celebrando más de 20 años por unos cánticos. Aquí a nadie le interesan los cánticos que hacen en los homenajes a los etarras en Mascongadas, pidiendo que vuelva a ETA. ¿O no se denuncian los cánticos que hay en las decenas de manifestaciones independentistas que se desarrollan en el territorio catalán y que piden que venga Terra Lliure, se queman insignias de España, etcétera, etcétera? Eso no interesa a la Fiscalía de Odio, interesa que alguien de la marcha de juventudes de Democracia Nacional gritó, pues no recuerdo si ¡abajo Israel o puto Israel!, algo así comentó. Hay que denunciarles. Si te fijas en la denuncia, lo que habla es que nuestro acto puede ser objeto de discriminación y odio, ¿vale? Y te lo está diciendo un regidor que se llama Marc Serra, que pertenece a la organización política Barcelona en Comú de la Ada Colau y que cobra nada más y nada menos que 83.000 euros anuales solo del Ayuntamiento de Barcelona. ¡Oh, señor Marc Serra! Esto sí que es discriminación, ¿eh? Mientras los ciudadanos catalanes son mileuristas y se están peleando en un suelo patrio al que les pertenece, tú mientras te dedicas a estas gilipolleces, a denunciar actos que supuestamente promueven el odio, cuando no es así, porque estoy seguro de que esta denuncia no va a quedar en nada. Porque ya tenemos un grupo de abogados que está perfectamente estudiando milímetro a milímetro cómo se desarrolló el acto, precisamente para esto. Y precisamente porque en mi caso me han prohibido durante 5 años ir a Barcelona a decir lo que pienso. Entonces, por muchas denuncias de la Fiscalía del Odio, ese acto se va a seguir celebrando. Y por muchas denuncias de la Fiscalía del Odio, nuestra militancia realiza una labor intachable. Porque ahí no se queman banderas oficiales, ahí no hay peleas, ahí no se queman contenedores, ahí no se rompe mobiliario urbano. Es un acto de defensa de la patria y que además sirvió como altavoz para ir contra la dictadura sanitaria. Entonces la situación está así. Lo mismo que ocurre en Italia está ocurriendo en España a baja escala, pero ojo que como crezcamos un poquito más, pues ya algunos tendremos la prisión, tendremos la celda preparada, como ha sido mi caso hasta hace bien poquito, y porque al final lo que peligra son los partidos nacionalistas, de verdad, verdaderamente sociales y nacionales, que pueden directamente abrir esta cortina negra que está tapándole los ojos a nuestros ciudadanos y que llegue por fin la libertad que merece el pueblo europeo, español y en general. Pues con estas declaraciones de Pedro Chaparro terminamos el debate de esta semana, despidiendo a nuestros invitados, y empiezo, si te parece, por ti, por contigo mismo. Pedro Chaparro, secretario general de Democracia Nacional, muchas gracias por habernos acompañado, Pedro, y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo y hagamos de España una fortaleza. Gracias a todos. Y despedimos también a nuestro amigo Soldurio Hispano, Vicente Estarelles. Vicente, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo, Pedro. Fuerte abrazo. Y, como siempre, recordar a nuestros oyentes que difundan nuestros audios, que es importante que este mensaje llegue para que pueda calar en la población y, como ha dicho Pedro, pues acabar despertando el verdadero sentir nacionalista que creo que reside en todos los españoles. Nos vemos el próximo martes, señores. Hasta pronto. Pues nada más, terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa sigue. Paramos un momento y hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que una semana más con estas noticias, pues que no son muy agradables, no decaigáis en ningún momento, manteneos firmes y adelante. Os cuento que en Canarias recibe en menos de 48 horas 1.000 inmigrantes ilegales en 37 pateras distintas y cayucos. Además, coincidiendo con la visita del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, el señor Escrivá. Que, por cierto, hemos tenido un incremento de un 72% en lo que va de año. Esto sumado a un incremento del año pasado de un 500%. Imaginaos hasta el punto de desbordamiento que están sufriendo Canarias, sin contar otros puntos de España. A estos nuevos inmigrantes ilegales, delincuentes por el simple hecho, lo de simple es una forma de hablar, de saltarse las fronteras de un país totalmente, bueno, de la manera que lo hacen. Solamente por eso podemos llamarle delincuentes sin ningún tipo de miramiento ni rubor. Estos nuevos inmigrantes ilegales, delincuentes como digo, se sumen a los 2.700 inmigrantes más que siguen alojados en los hoteles al todo pagado. A esto el ministro Escrivá lo único que se le ocurre decir es que el muelle de Arguineguín no reúne las condiciones que requiere la recepción de estas personas. Es decir, el señor Escrivá se acerca buenamente a Canarias para ver la llegada de inmigrantes y lo único que se le ocurre decir a este buen señor es que el muelle de Arguineguín no le parece que reúne las condiciones necesarias para seguir recibiendo a estos inmigrantes, a estas personas, dice él, con palabras textuales. A lo cual me sugiere que pronto escucharemos reformas o construir algo más apropiado para seguir trayendo a esta gente o recibiendo a esta gente. No contentos con esto, el gobierno aportará de nuevo otros 50 millones de euros para la acogida y la atención de inmigrantes. Estos 50 millones van dirigidos principalmente a los chiringuitos llamados ONGs, para que sigan encargándose de la atención de todos los delincuentes, insisto, que siguen asaltando nuestras fronteras. Lo interesante de esto también es, no, lo triste de todo esto es ver cómo se le otorga 10 millones de euros a los damnificados del volcán, 10 millones de euros que a 700 casas o más que van sepultados por la lava tocan a una triste cifra de 7.000 euros por familia. A 50 millones que reciben esta gente para seguir trayendo inmigrantes ilegales, yo no sé cómo no arden las calles. Sinceramente, todavía me hago cruces de ver cómo todos los países europeos están levantando y España todavía seguimos en nuestro sofá. Esto es bastante triste. Calculo que ahora mismo se está manteniendo en Canarias a unos 10.000 inmigrantes. Me refiero en hoteles, concretamente. No contando con todos los que ya han sido enviados en aviones de noche, con alevosía además, a escondidas, hacia la península. ¿Qué siguen aportando estos simpáticos inmigrantes? Pues delincuencia, más delincuencia, inseguridad, miedo, desesperación y un sistema del bienestar que no es que peligre, es que está completamente destrozado. Todos estamos viendo cómo se crecen porque saben que están aumentando su presencia en nuestro país, no solo en nuestro país, en toda Europa, aupado por nuestros gobiernos y por la Unión Europea y sus políticas de inmigración. Como, por ejemplo, el acuchillamiento de 4 jóvenes en un supuesto macrobotellón en Cartagena, o en Cataluña, o en Baleares, da igual. Aprovechan cualquier oportunidad porque saben que son los grandes protegidos. Hemos escuchado también cómo ha sido asesinado el diputado británico David Ames, acuchillado varias veces por un somalí, y como los medios de comunicación corruptos justifican su muerte por ser un político conservador, pro vida. O sea, todo lo contrario a lo que ellos promulgan. Como no está a favor de sus ideales, pues justifican esta muerte, apodado como el conservador en contra del aborto, pro vida, y todo esto que ellos pues no están completamente de acuerdo, por lo cual intenta justificarlo como, bueno, no pasa nada, este señor no era de los nuestros y si se muere, pues si lo han asesinado, pues lo han asesinado. Que por cierto también, un diputado totalmente en contra del Green Pass. Algunos señalan que podría ser una muerte a contrato, pues tampoco nos pilla de susto, no sería la primera vez. O el ataque terrorista en Noruega, por un converso al Islam, al islamismo más radical, que acaba con la vida de 5 personas con arco y flechas. Esa es el arma que utilizó. La policía admite que lo habían fichado, al igual que el somalí en Inglaterra, donde la policía también asegura que lo tenían en seguimiento. Porque un nativo en suelo europeo, si está fichado por Hacienda, es imposible escapar. La persecución es continua. Otra cosa es ser un morenito y estar fichado por terrorismo. Por lo cual no pasa absolutamente nada. Y esto es lo que estamos viendo día a día, cómo está incrementando la delincuencia, cómo parece que ya tomamos como algo normal, nos hemos acostumbrado a escuchar y poco los que estamos puestos en esta información sobre la inmigración, porque los medios de comunicación cotidianos apenas cuentan nada sobre los actos terroristas que se cometen en suelo europeo día sí y día también. Y parece ser que una vez que lo escuchas, la gente se ha habituado. Y es un grave error habituarse a esto. Como decía el alcalde musulmán de Londres, Europa tiene que acostumbrarse a esto. No, señores, Europa, los europeos, no tenemos que acostumbrarnos a esto. Esto nos viene dado por una política de migración nefasta, porque todos sabemos el fin que tiene esas políticas de inmigración, que están financiadas también por los filántropos de turno, filántropos siempre entre comillas, y por toda esta parafernalia que lo único que pretenden es ser los europeos minoría en nuestro propio suelo. Bueno, todo esto solo es un ápice, esto es una punta de iceberg, lo que os acabo de contar, de todo lo que está pasando en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en toda Europa, y que nos tiene que poner sobre aviso, lo llevo diciendo durante tanto tiempo. Y ahora parece ser que cuando nos está tocando de muy cerquita, estamos viendo youtubers, estamos viendo gente que sea, bueno, que ellos mismos se han autodenominado independentistas, o izquierdas, o podemitas, o proinmigración. Estamos viendo como ya están, bueno, echando el grito al cielo, porque le están empezando a tocar directamente en sus propias carnes. Entonces están empezando a darse cuenta de algo que llevamos tanto tiempo denunciando y que no se paraban un segundo, ni siquiera se lo pensaban en llamarnos racistas, y ahora que lo están sufriendo, están empezando a denunciarlo. Aquellos locos que no teníamos razón, empezamos a tener razón. Igual el tema de la inmigración, podemos hablar de otros tantos temas, que ahora mismo nos llaman negacionistas, conspiranoicos, bebelejías, Y poco a poco nos están dando la razón, porque parece ser que la gente lo tiene que sufrir para escucharnos. Aquí La Voz de Europa es una emisora donde contamos las verdades, lo que por un principio todo el mundo piensa que puede ser una locura o que a lo mejor exageramos un poquito y que a la larga, llámanos visionarios, llámanos como quieras, sentido común, estar adelantado o como lo queráis llamar, pero estar bien informado es una buena opción para estar prevenido de lo que nos va a llegar más pronto que tarde. Os espero en próximos programas con más noticias y, como os he dicho al principio, por más noticias que escuchéis de esta índole, que, bueno, invitan al desaliento, hay que permanecer firme y proteger a los nuestros, caiga quien caiga. Un saludo para todos. Pues la entrevista de esta semana va a ser un poco especial porque no va a estar con nosotros una persona conocida o con una públicamente famosa por algún motivo, sino que nos va a acompañar una persona anónima, un trabajador anónimo, pero que a su vez representa a cientos de miles de trabajadores españoles que se resisten a rendirse a esta dictadura sanitaria que nos están imponiendo y que está sufriendo en primera persona el justamente resistirse a esta dictadura sanitaria en su puesto de trabajo. Está aquí con nosotros este trabajador y es Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel, y a todos los oyentes del programa. Y bueno, aquí andamos en la pelea y bueno, espero que mi ejemplo o que mis circunstancias pues sirvan un poco para animar a la gente y sobre todo aclarar el oscuro vacío informativo que hay en torno a este tema en el Estado, en España. Coméntale brevemente a nuestra audiencia, Rodrigo, ¿quién eres? ¿Dónde trabajas? Dinos. Pues mira, yo soy un trabajador de una importante empresa de Vizcaya, una empresa además de las que se pueden considerar estratégicas, de las que aún quedan en el País Vasco, de antaño, ¿no? Y bueno, un trabajador que lleva varios años, ya bastantes años de bagaje profesional en esa empresa, con un currículum intachable, con una trayectoria a nivel laboral, nunca ha tenido ningún problema y diligente. Y bueno, a raíz de la pandemia, pues he sufrido los avatares que ha sufrido todo trabajador, ¿no? Pues el teletrabajo, los paros, etcétera. Pues bueno, más o menos en la normalidad, esta normalidad que hemos venido viviendo todos los que hemos trabajado pues por cuenta privada o por cuenta ajena o etcétera. Y bueno, el tema es que en un principio pues yo desde el principio pues tenía mis dudas, mis reticencias personales en torno al tratamiento médico que bueno, que se iba a desarrollar en torno al COVID. Y en la empresa en un principio pues no se estuvo hablando nada de este tema, pero bueno, llegado el momento, sobre todo cuando ya empezaron las campañas de inoculación en el País Vasco, pues sí que es cierto que el director de recursos humanos de la empresa empezó a dejar caer que bueno, que había que vacunarse. Y incluso, bueno, pues no es una persona muy dada a las buenas formas y pues con amenazas veladas y no tan veladas, pues para que pretendería no hacerlo. Entonces, bueno, pues en un principio nos lo tomamos pues como una bravuconada o como, bueno, sin más, quizás un poco inocente por nuestra parte, y no hicimos más caso. A medida que iban cumpliéndose los calendarios, ya empezó la cosa a preocuparnos más porque iba específicamente a por cada grupo de edad de la empresa preguntando a ver cuándo tenían la cita para la primera dosis o para la segunda. Entonces, claro, ante esos temas hubo gente en la empresa pues que directamente le notificó que no iban a votar por el tratamiento médico. Y bueno, esta gente de ipso facto tuvo amenazas verbales, bueno, pues a gente encima pues con unos contratos laborales a nivel más precarios, ¿no? No eran unos contratos indefinidos, Entonces se empezó a intentar intimidar por ese lado. Bueno, parece que no tuvo efecto. Se les separó del resto de los trabajadores. Hablamos también de un entorno de una empresa importante que engloba tanto oficinas como talleres. Entonces estas personas eran de oficina y lo que se hizo, bueno, en un principio fue separarlas a todas las personas estas en una sala aparte, separados del resto de sus compañeros, por haberse en un principio negarse siquiera a someterse al tratamiento. En mi caso personal y de otro algún compañero, pues bueno, yo pude esquivar un poco más esta primera represión, pues porque no realmente me preguntaron cuándo tenía el tratamiento, que es una cosa que, ante todo, no deberíamos tener que dar explicaciones, pero bueno, por no entrar en un conflicto ya desde el principio, pues lo que dije es que todavía no me habían llamado. Además tenía la ventaja de residir en una comunidad autónoma limítrofe, entonces no iba el calendario exactamente igual que el que va en el País Vasco. Hasta ese momento yo no tuve ningún problema, le comuniqué eso, se dio por conforme. Pero bueno, pasó el verano, en un principio no hubo más pues comunicaciones al respecto. La empresa además tampoco es que tuvo una incidencia muy grande en cuanto a casos, ¿no? Como empresa de COVID, o por lo menos eso es lo que aparentemente vimos nosotros. Otra cosa es que podía haber casos pues igual un poco más opacos, pero bueno, en general la empresa funcionó con normalidad, con su carga de trabajo perfectamente, todo este proceso del COVID. Y pasado ya el verano, lo que te comentaba, pues en septiembre, a las 8 de la mañana nos encontramos con un mensaje vía telefónica, vía mensajería WhatsApp de la persona responsable de recursos humanos, directamente exigiendo que en el plazo de una semana, por favor, entregáramos los certificados de vacunación a la empresa. Entonces ahí ponían, como en un principio creo que todos estamos vacunados, ¿no? Exactamente te digo literalmente, pues no va a haber ningún problema. Por favor, enviar los certificados y la persona que no tenga certificado tendrá que someterse a una prueba PCR semanal o de antígeno semanal. Todas ellas son certificadas, vamos, no me estoy refiriendo a la prueba de farmacia, de saliva, eso no es válido. O si han pasado la enfermedad en los últimos 6 meses, pues también un certificado de que han pasado la enfermedad del SARS-CoV en los últimos 6 meses. Vamos, los protocolos varios que ahora mismo, por ejemplo, se están imponiendo en Italia, ¿no? Bueno, en un principio ante esa tesitura, nosotros en un principio no queríamos llegar a un conflicto con la empresa. Aunque ya era una cosa preocupante, entonces, pues dijimos perfectamente. Pues tendrán que pagarnos una prueba semanal, todas las semanas, oye, porque no va a haber otra cosa. ¿Qué pasa? Que ya algún trabajador sí que se revolvió un poco ya de primeras, más que nosotros, y debió pues exigir que dónde estaba escrito eso o que de qué manera oficial, que no son formas de mandar por vía mensajería este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde está el protocolo o lo que corresponda oficialmente que se tenga que enviar para solicitar esto a los trabajadores? Bueno, pues porque hasta este momento, Rodrigo, todo había sido de palabra, entiendo, ¿verdad? Nunca por escrito se habían comunicado nada firmado por nadie. Eso es, todo de palabra. Además, no creas que en reuniones siquiera te pillaban donde te pillaban y te lo decían, ¿eh? Lo mismo que te pillaban bajando a comer, que te pillaban, o sea, era como algo un poco diáfano, ¿no? Donde te pillaban, pues para que no tendrías tampoco tú ningún tipo de donde agarrarte. Te pillaban, aquí te pillo, aquí te mato, te pregunto. Y bueno, el que era un poco más, como quien digo yo, más avispado, pues salía por la tangente. El que no, pues lo decía y se sometía a lo que se tenía que someter a nivel de críticas y de amenazas. Pero fue así hasta ahora. O sea, y no le di, yo también reconozco que no le di más importancia que la que podría, entendí que podía ser una bravuconada de todo tipo y que luego, llegado el caso, pues no iba a llegar a nada. Pero bueno, vimos que se fue poniendo cada vez más complicado ya cuando empezaron a atreverse a hacerlo por escrito. Y ya mandaron una circular, ya después de este tema de los WhatsApp, ya mandaron una circular a los correos de toda la empresa, a los correos que tenemos corporativos cada trabajador, en el que se adjuntaba un protocolo en el que se exigía esto mismo que te comentaba antes, ¿no? El certificado, las pruebas. Hablamos de que era obligatorio para todos los trabajadores de esa empresa y sus contratas derivadas. O sea, hablamos de que es una empresa que subcontrata gran cantidad de personal. En total, te puedo decir que a más de 500 trabajadores en punta, ¿no?, de trabajo pueden tener, y la mayoritariamente son empresas externas. Entonces, esto requería no solamente a los que estamos directamente trabajando por la empresa, sino que a los que están trabajando por subcontratas, ese tipo de certificado. Por lo tanto, que bueno, derivaría, yo no lo viví porque no pertenezco a esas contratas, pero sí que durante ese tiempo derivaría en una petición constante de los encargados y de los gerentes de las empresas a sus trabajadores de la misma, de lo mismo. O sea, que esto no fue únicamente mi empresa y punto. Derivaría más en cientos de empresas, podríamos hablar. Entonces, bueno, ante todo, como el protocolo este que exigieron, venía firmado por la gerencia de la empresa y por el comité de empresa. Bueno, todos sabemos cómo se las gastan también hoy en día en el régimen actual los comités de empresa. Hablamos pues de un clientelismo pues como el que podemos tener en los parlamentos, ¿no? Eso, bueno, los que nos toca vivir esas situaciones vemos pues, que hay gente que vive muy bien en esos puestos y son dóciles a la voz de su amo. Pero hasta tal punto de firmar un protocolo de esas características que podría dejar, como quien dice, en la calle a trabajadores, pues ya nos pareció algo muy preocupante y empezamos pues a intentar asesorarnos rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde me di cuenta un poco de que este tema a nivel político está muy como muy suave. Los políticos a nivel oficial, todos, hablan de que aquí en España no va a ser obligatoria la vacuna, que no tenemos que llegar a esas imposiciones. Y eso tranquiliza a mucha gente, incluso a gente de la disidencia, que dice, bueno, no, esto no va a llegar nunca a tener esta repercusión. Pero claro, aquí los políticos, como decimos aquí en el norte, tiran la piedra y esconden la mano. Y lo que hacen es, a nivel oficial, cubrirse de una manera, pero de abajo arriba, a nivel de empresas, sobre todo empresas importantes, pues están, yo creo que están dejando hacer unas medidas que a la larga, si no hay ningún tipo de repercusión, se pueden terminar por uso y costumbre imponiendo de facto. Y eso es lo que yo creo que está pasando aquí. Porque esto, Rodrigo, fue bajo amenazas un poco veladas de os vacunáis o hacéis el PCR o os echamos, llegaron a ese extremo o no son tan directos. Sí, sí, a ver, empezaron a decir eso de, bueno, pues incluso, a ver, hubo gente que se defendió y bueno, dijeron, nos da igual los derechos que podáis tener. O sea, fueron amenazas muy, a ver, muy de barrio, porque una persona que te dice, me da igual tus derechos, no los voy a cumplir, bueno, sí, lo puedes decir, pero luego en la práctica tienes que poder ejercerlo, eso. Entonces, muy de asustar, y claro, a ver, con algunos trabajadores lo consiguieron, ¿eh? Con algunos trabajadores que no estaban en un principio con intención de hacerlo, pues alguno sí que conozco por otras vías que optó por hacerlo y quitarse problemas. Otros, pues bueno, optamos por intentar aguantar lo máximo posible. Claro que, a ver, desde una postura de un trabajador al final lleva el pan a su casa, no quiere grandes conflictos con la empresa, en un principio no queremos montar un gran jaleo, pero sí que lo que nos pareció grave es que en el protocolo de realizarse las pruebas se nos escribió en el propio mail que no iban a ser sufragadas por la empresa. Eso fue ya la gota que colmó el vaso. O sea, vale, encima nos tenemos que someter a unas pruebas que todavía a día de hoy estamos asesorándonos, no sabemos si del todo puede ser eso legal, que seguramente que tenga alguna cosa por ahí que no pueda imponerse, pero bueno, ya de por sí, encima, las tengo que sufragar yo y son pruebas que son caras. Son pruebas que son de mínimo 35, 40 euros, la más barata, hasta esos 70 euros semanalmente. Entonces eso ya consideramos que era un atropello total. Nos asesoramos, en concreto dos personas por vía sindical que fuimos a asesorarnos. Ojo también, cuidado con el tema sindical, porque bueno, hay muchos sindicatos que están muy comprometidos con esta causa, ¿no?, de la vacunación, pero bueno, siempre hay otros que no, y por esa vía pues nos informamos y ipso facto, o sea, el sindicato nos dio la razón. O sea, en ningún momento nos dijo, oye, ¿hasta dónde queréis llegar con esto?, ¿no? Tenéis, no considero, hay que asesorarse bien porque esto está complicado, porque hay muchas matices, ¿no? En este entorno del COVID, vamos a decir así, hay mucho tipo a lo de Quanun, ¿no? Que había con Estados Unidos, de que todos son mensajes muy optimistas, esto no se puede hacer, el convenio de Nuremberg, tenemos derecho a no someternos, vale, pero nos anima mucho eso, pero hay gente con buena intención lo hace, pero luego vas a la gente con conocimientos legales, ¿no? Incluso de esas plataformas, y ya cuando les pones tu caso en particular, ya hay un poco más de jarro de agua fría. O sea, no te digo que puedan hacer lo que quieran contigo, pero que no es tan fácil como lo pintan, ¿eh? Eso también hay que tener en cuenta, de que pueden tener muchas variantes ellos para exigirte hacer una prueba. Eso sí, en lo que está todo el mundo de acuerdo es que de antemano la prueba jamás puede ser, tal y como está la legislación en España de prevención de riesgos y de estatuto de los trabajadores, en lo que en ningún caso una prueba que exige una empresa puede ser costeada a cargo del trabajador. Entonces, por ese método, por esos artículos, ¿no?, que en concreto es el artículo 14.15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que habla de que el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Ese es un artículo. Y luego el artículo 22.2, la medida de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad, a la dignidad de la persona del trabajador y a la confidencialidad de toda información relacionada con su estado de salud. Cosas que no se están cumpliendo con este tipo de métodos. Entonces ahora, Rodrigo, entiendo que habéis presentado algún tipo de recurso y estáis a la espera de que se resuelva. ¿Cuál es la situación en este momento, a día de hoy? Pues mira, nosotros inmediatamente enviamos por vía sindical un burofax a la empresa, alegando estos dos puntos que te he comentado. En un principio lo que queríamos es, mientras este tema no vaya más, vamos a evitar costearnos nosotros esas pruebas, por el daño económico que nos puede hacer, y enviamos antes de enviar un burofax, aún así fuimos lo más conciliadores posibles, y hablamos con la empresa personalmente de nuestra situación, de que valorarían, no aceptaron, siguieron en sus 13, antes a quemar ese cartucho de hablar cordialmente con ellos, enviamos el burofax, y en cuanto enviamos el burofax, nos dieron la razón, nos alegaron que sí, que aceptaron pagarnos las pruebas, pero tuvimos que soportar hipotecar, como que dice, nuestro futuro en la empresa, porque prácticamente lo que nos vienen a decir es que son normas que ellos imponen y ya sabemos lo que nos espera si no cumplimos, y que mientras no haya ningún tipo de jurisprudencia esto se hará así, vamos a decir que se recularon, pero que nos esperan, ¿no? Nos esperan con el garrote en la mano cuando esto ellos están muy confiados de que esto va a llegar a imponerse. Y no hablo de una empresa cualquiera, ¿eh? O sea, hablo de gente que está muy vinculada con autoridades del nacionalismo vasco, que al fin y al cabo es el que mueve aquí, como una oligarquía, todo el cotarro este de empresarial. Entonces, claro, nosotros en un principio hemos conseguido eso. Hemos conseguido, alegando el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Prevención, la empresa ahora hoy en día nos esté pagando a las personas afectadas las pruebas. Nosotros semanalmente nos hacemos una prueba y ellos nos la están pagando. El siguiente paso que queremos dar, pero claro, para eso estamos necesitando mucha más asesoramiento y mucha más información, es intentar que es tumbar este tipo de pruebas indiscriminadas y el certificado COVID. Entonces, claro, todo eso es un proceso. O sea, en un principio pues hemos parado esto y mientras tanto estamos tirando pues por vías legales de información, de comunicarlo con expertos, a ver qué podemos hacer. Sí, pero de momento ya se han metido en una lista negra. Una última pregunta, Rodrigo. Hablas de nosotros en primera persona, imagino que, claro, estamos hablando de un porcentaje pequeño de los trabajadores de la empresa los que están en tu situación, ¿no? Entiendo que no sois, como en todas partes, sois una minoría, y me gustaría saber qué actitud están teniendo el resto de los compañeros con vosotros. ¿Están en plan covidiota máximo o son algo comprensivos? ¿Cómo está la situación en este aspecto? Sí, somos un grupo pequeño, claro, minoritario, pero aún así, en nuestro entorno más cercano no, ya somos destacados, vamos a decir que hemos caído todos en el mismo saco, ¿no? Los pocos que somos hemos caído en un mismo saco a nivel de densidad de trabajadores. De todas formas, a nivel de compañeros, bueno, sí que ha cambiado la actitud con respecto a algún encargado, a algún mando intermedio, con respecto a nosotros. Lo hemos visto, también estamos viendo pues ciertas actitudes de a nivel de empresa, de bueno, intentar dejarnos al lado en ciertas tareas, que lo estamos viendo de bueno, de que ya no somos tan, parece que ya no somos tan eficientes como hasta hace un mes, ¿no? En nuestro trabajo ya pues intentan quitarnos tareas. Y luego compañeros, como todo, hay compañeros que pues han tomado la vía del distanciamiento, han disimulado, y hay compañeros que siguen igual, independientemente de que estén vacunados o no. Eso depende más bien de la persona que te toque. También es cierto que la empresa, antes de tomar esta decisión, habló con los compañeros. O sea, que me pareció, a mí en un principio me parece deleznable. O sea, lo que no se puede hacer es bajar a los compañeros abajo y directamente pues ponernos de chivo expiatorio de lo que somos, de lo que hemos hecho, de como si hubiéramos hecho aquí un crimen, y les ponerle sobre aviso de lo que somos, de que somos personas que no nos hemos inoculado, cosa que es una cosa que es un tema que es privado. O sea, me gustaría ver si esto lo hacen con una persona con SIDA, lo que pasaría. Parece que ahora ya todos estos derechos que se han ido consiguiendo durante años, ahora ya no existen. Ahora ya tiene que saber todo el mundo que yo no opto por un tratamiento, que yo tengo un problema físico igual porque no quiero, pues no me vacuno, etcétera, porque hay muchos casos. Entonces eso, pues eso, claro, fue un aviso de la empresa a la gente para decir, cuidado, que esta gente, ojo con ellos. Entonces algunos se lo tomaron como un distanciamiento, no quieren problemas, y otros, bueno, otros pues les da igual. Entonces hay de todo, pero sí que, bueno, más el día a día ha cambiado drásticamente con respecto a hace un mes, en nuestro día a día de la empresa. Pues con esto terminamos la entrevista. Rodrigo, muchísimas gracias por tu testimonio y que nos sirva de aprendizaje de que, como decías antes, que a veces incluso la propia disidencia le quita importancia al asunto, no dicen, bueno, ya está, la pandemia ya la están dando por amortizada, no te pueden obligar por el no sé qué de Nuremberg, por no sé cuántos, pero vemos como con el testimonio de Rodrigo, que estoy convencido de que hay miles de Rodrigos por toda España, esto todavía sigue y desde luego tenemos que seguir estando muy atentos para que no pisoteen nuestros derechos con esta dictadura sanitaria. Rodrigo, nuevamente, muchísimas gracias por tu valentía, por dar tu testimonio y bueno, mucha suerte. Seguiremos en contacto contigo. Si las cosas se ponen todavía peor, pues ya sabes que tienes aquí la Voz de Europa para denunciar tu situación. Rodrigo, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, ya os iré comentando si esto va más, sobre todo para ayudar a las personas que puedan estar en esa situación. Recordad que también se está dando casos en el resto de España. Hace poco se habló del Banco Santander, que está exigiendo lo mismo. Esto no es una cosa coyuntural ni puntual en mi caso. En Vizcaya yo ya conozco dos empresas que están en esta situación. Entonces, yo creo que va a ir para largo y va a ir a más. Entonces, nosotros depende que esto no sea solamente el no aceptar o no una vacuna, pues con lo que ello conlleva, ¿no? Sino que esto yo creo que puede llegar a cosas peores en un futuro de no aceptar ciertas cosas que ellos van imponiendo. Si pasamos esta línea roja, yo creo que ya lo vamos a tener muy mal todos para vivir en una mínima libertad. Entonces, gracias a vosotros por vuestra difusión y os informaré de todo lo que suceda. Perfecto, Rodrigo, pues seguiremos en contacto. Un saludo. Un saludo. Aquí, la Voz de Europa. Vamos ya con la sección de historia de cada semana, la efeméride, el aniversario de carácter histórico que hablamos y debatimos cada semana en aquí, la Voz de Europa con Enrique Lemus. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues bueno, Enrique Lemus, aquí siempre somos muy críticos con la cúpula del globalismo y hoy creo, Enrique, que vamos a hablar con una de las organizaciones cúpula justamente de este globalismo. ¿Es así? Sí, así es. El próximo día 24 de octubre se celebrará el 76 aniversario de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, y es de lo que vamos a hablar. Vamos a dar un pequeño repaso de sus inicios, su fundación y luego los organismos dependientes de ello. Sin más, te parece, empezamos, ¿no? Pues bien, la ONU fue la sucesora de la denominada Sociedad de Naciones que se había creado tras la Primera Guerra Mundial. Según los fundadores de la ONU, porque había fracasado en su propósito de evitar otra guerra internacional. Viendo los resultados de la organización creada, no se puede decir que haya sido mucho más efectiva que su antecesora. Los orígenes de la creación de la ONU hay que buscarlos en la Carta del Atlántico, el 1 de enero de 1942, bajo el auspicio del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Allí se reunieron 26 países que estaban combatiendo al triple eje Berlín-Roma-Tokio. A ellos y, por supuesto, a todos sus aliados. Así que esto de llamarlo, en ese momento, Naciones Unidas, pues deja mucho que desear, ¿no? Pero donde realmente se plasma la idea de este organismo supranacional fue en el reparto del mundo que se negoció en Yalta en febrero de 1945. Ya hablamos de esta conferencia en esta misma sección, hace, pues, cuando correspondió. El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de San Francisco y firman 50 naciones la carta de la llamada Carta de Naciones Unidas, y unos meses después se sumará Polonia. Eran 51. Esta organización se funda oficialmente, como ya he dicho, el 24 de octubre de 1945. Los aspectos pacifistas de esta entidad fueron enfatizados y pregonados a los cuatro vientos por la prensa y los monopolios internacionales de información. Su prólogo dice así: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, vamos a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Bueno, esto es lo que dice, pero las pretensiones reales de la Carta de las Naciones Unidas era crear una unión social, económica, cultural, política y militar, y coloca a todo Estado miembro, voluntariamente o no, en la vía del socialismo, o más bien en la vía del comunismo. Parece ser que los puntos esenciales de la Carta de la ONU eran un calco casi exacto de la Constitución de la Unión Soviética. El español Salvador Madariaga, al que por mucho que se intente no se le podrá llamar fascista, en su libro Víctor Brevoy, Cuidado con los vencedores, definió la Carta de las Naciones Unidas como una traducción del sistema político soviético al idioma internacional, adaptándolo a una futura comunidad internacional. La Organización de las Naciones Unidas mostró desde su nacimiento la marca de Moscú. El doctor Lowell, periodista americano, en un artículo en el periódico The American Mercury, escribió a este respecto: la ONU fue formada para suceder a la Sociedad de Naciones, pero el verdadero origen de ambos se halla en el manifiesto comunista. No son, en realidad, más que una extensión de la Revolución Mundial, preludio del gobierno mundial. La Carta de las Naciones Unidas fue redactada por Hiss y Pavolsky, identificados como comunistas. La mayoría de sus artículos fueron extraídos de la Constitución de la Unión Soviética. Toda referencia a Dios ha sido deliberadamente omitida en su redacción. Esta omisión no fue accidental. Fue planeada para agradar a los anticristianos de Moscú, padres de la Carta, y a sus camaradas del resto del mundo. Desde su inicio, todos los secretarios generales de la ONU han sido socialistas, con una duda que tengo del surcoreano Ban Ki-moon y hasta ahora el actual Antonio Guterres, que fue el presidente de la Internacional Socialista. La ONU se planteó que cada país, era muy democráticamente, que cada país adscrito debía tener un voto. Así se igualaba el voto de, por ejemplo, San Marino al de la India. Pero, a pesar de esta igualdad de países, un país un voto, aunque tenga 20.000 habitantes o tenga 1.000 millones, pero había cinco países con derecho a veto. Es decir, que el voto de uno solo de estos países valía más que el del resto de todos los demás juntos. Ya esto no parece tan democrático, la verdad. El sistema lo ponen los vencedores de la guerra mundial, que se veían con el derecho a prevalecer sobre los demás: Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Reino Unido y Francia. Estos cinco países son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que está formado por otros 10 miembros no permanentes, elegidos de 5 en 5 cada año por un periodo de 2 años. En esto se da una curiosidad. Cuando se crea la ONU, quien tiene el derecho a veto era la China nacionalista, la de Chiang Kai-shek. Tras la victoria de los comunistas de Mao en 1949, la China nacionalista quedó reducida a la antigua isla de Formosa, lo que hoy conocemos como Taiwán. Durante 22 años mantuvo su sitio en el Consejo de Seguridad, hasta que en octubre de 1971 fue traicionada por su principal valedor, Estados Unidos, y la resolución número 2758, por esta resolución fue expulsada de la ONU, al considerarla una provincia china, y se otorgó el derecho a veto a la República Popular China. Dicha resolución dice: reconoce al representante del gobierno de la República Popular China como el único representante legítimo de China en la ONU y a la República Popular China como uno de sus cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y decide recuperar todos los derechos de la República Popular China y reconocer al representante de su gobierno como el único representante legítimo de China en la Organización de Naciones Unidas y expulsar de inmediato al representante de Chiang Kai-shek de su escaño ilegalmente ocupado en la Organización de Naciones Unidas y en todos los organismos pertinentes. Así es como funciona la ONU. El derecho a veto se ha usado en más de 200 ocasiones en la historia de la ONU, siendo la URSS o Rusia actual, ya que es la heredera de ese derecho a veto, que más veces lo ha usado, en 105 ocasiones. El siguiente ha sido Estados Unidos, que lo ha hecho en 80 ocasiones, y más de la mitad de ellas, en 41, ha sido para parar resoluciones en contra del Estado de Israel. Voy a enumerar algunos de los logros de la ONU durante estos años, ¿no? Desde 1948 ha sido incapaz de resolver el conflicto de Palestina. También desde este mismo año no ha sido capaz de resolver el conflicto de Cachemira entre Pakistán y la India. En 1950 no evitó la guerra de Corea y la partición del país. No pudo evitar la guerra de Indochina primero y la de Vietnam después. No deja de ser una continuidad, Y aunque la ONU reconocía el genocidio que practicaron los yemeres rojos en Camboya, donde murieron más de 2 millones de personas, un 25% de la población aproximadamente, este solo terminó cuando intervino Vietnam invadiendo el país. No lo terminó la ONU. En 1993, en la guerra de los Balcanes, no hizo nada. En 1994, las tropas de la ONU en Ruanda lo único que hicieron fue mirar cómo se masacraba 800.000 tutsis por parte de hutus, tema también tratado en esta sección. Más tarde, la ONU fue incapaz de parar la invasión de Irak, la de Afganistán o de parar la guerra actual en Siria. La verdad que muy eficiente este organismo, sí, la verdad que sí. Pero la ONU es mucho más que una especie de macroparlamento mundial. Tiene varios, llamémoslo así, departamentos muy importantes. El primero de ellos es el Banco Mundial, el cual en su página web se define como conformado por 189 países miembros. El Grupo Banco Mundial es una asociación mundial única. Las cinco instituciones que lo integran trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. No sé si puede caber mayor ironía, pero en fin. Otro, el siguiente, no menos importante, es el Fondo Monetario Internacional, para quienes, en palabras de su directora, la gerente Kristalina Georgieva, invertir 50.000 millones de dólares para acabar con la pandemia es potencialmente el mejor uso del dinero público que veremos en nuestras vidas. Sin comentarios. La Corte Penal Internacional, otro de los organismos, que dice que promueve el procesamiento de personas por genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Estados Unidos no se somete a esta jurisdicción. Y teniendo en cuenta que este país aporta el 30% del presupuesto de la ONU, hace a este organismo prácticamente inútil. El Fondo de Desarrollo Agrícola, en el cual dice que están transformando la vida a través de las normas de género en las comunidades rurales, con una foto de dos mujeres árabes con el chilac puesto. El Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, si tenemos en cuenta que actualmente hay unas 15.000 ojivas nucleares en el mundo, que se está demonizando la producción eléctrica a través de las centrales nucleares, la verdad es que no sé para qué sirve este organismo. La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Personalmente no conozco ningún proyecto industrial promovido por este organismo. Desconozco si en algún país subdesarrollado se estén haciendo algo. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Esta organización se propuso acabar con el hambre en el mundo en 2040. Y en términos absolutos, al día de hoy, ha aumentado hasta los 800 millones las personas que pasan hambre. Especialmente sangrante fue su revolución verde, que abogaba por los monocultivos en contra de los cultivos tradicionales, lo que provocó plagas desconocidas, se abusó de los pesticidas y se apoyó en las semillas transgénicas, valorando mucho más la cantidad que la calidad nutricional. Un gran éxito. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, es el principal impulsor de la Agencia 2030. La Organización Internacional de Trabajo, cuyo fin dicen que es impulsar la justicia social y promover el trabajo decente. Desde luego, ya se ven sus logros para terminar con la explotación infantil en el trabajo. La Organización Internacional para Migraciones dice de sí misma. La Organización Internacional de Migraciones trabaja para ayudar y garantizar la gestión ordenada y humana de la migración, promover la cooperación internacional en cuestiones migratorias, ayudar en la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas migratorios y brindar asistencia humanitaria a los migrantes que la necesitan, ya sean refugiados, personas desplazadas u otros, gente desarraigada. A mí personalmente lo que me parece es una agencia de viajes, literal. La Organización Meteorológica Mundial, también desconocía que este organismo lo tenía la ONU, es la principal impulsora de la teoría del calentamiento global y participa de la manipulación climática. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué vamos a decir de este organismo ferviente, luchador contra la pandemia, pro vacunación mundial que vela por nuestra salud? Demuestran día a día su eficacia y, por supuesto, su buen hacer. Faltaría más. Se preocupa mucho por nosotros. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta controla las patentes internacionales, las marcas y los registros. Que dada la cantidad de falsificaciones de los miles de productos que se venden por ahí, creo que podemos afirmar que sirve más bien de poco. La Organización Mundial del Turismo. No sé para qué hace falta un organismo de la ONU para fomentar el turismo, a no ser que esté vinculado con el organismo para las migraciones, claro. El Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Este fue creado en 1982 para resolver conflictos marítimos. De nada le sirvió a España en 1995 en el conflicto por la pesca del fletán que mantuvo con Canadá. Y como último organismo de los importantes, según la propia ONU, es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Según ellos, trabajan para reducir la brecha digital e impulsar la transformación de los países. Más bien creo que actuarán como policías y censores cuando les convenga, sin mirar más que los intereses de sus amos. Bueno, para terminar, quiero hacer un último apunte. Las Naciones Unidas gozan de una impunidad prácticamente absoluta en lo que a su contabilidad se refiere. Las cuentas del organismo están exentas de todo control. No existe fiscalización y ello provoca numerosos casos de corrupción en sus agencias. Vamos, una auténtica maravilla. Hasta aquí la exposición, Miguel. No sé si quieres puntualizar algo o decir alguna cosa. Pues muy poco, Enrique, porque lo has resumido de una manera magnífica lo que es la ONU con todos sus tentáculos y básicamente señalar que antes has comentado que a lo mejor la ONU no hace del todo bien su trabajo, pero cuando vemos sus objetivos ocultos, que son básicamente la implantación de un gobierno mundial, la reducción de la población mundial y también la creación, por así decirlo, de un ministerio de la verdad progre, globalista, mundial, pues yo creo que teniendo en cuenta estos objetivos ocultos, la ONU lo está haciendo realmente bien. Así que nada más, Enrique Lemus, muchas gracias por esta investigación, por este resumen de lo que es seguramente una de las grandes y principales cabezas del globalismo. Y bueno, nos ha ido muy bien, Enrique, tu explicación para entender más a fondo lo que hay detrás de esta organización bastante indeseable. Enrique Lemus, muchas gracias, como siempre, y hasta la semana que viene. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes y hasta la semana que viene.